quieres, me estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras un poco más. Yo me estaría toda la vida siempre contigo. Que te digo yo, yo me estaría toda la vida siempre a tu lado, porque mi vida yo estoy de ti. Porque mi vida, yo estoy de ti.